El calvinista argumenta que si el hombre puede elegir creer o no en el Evangelio, podría presumirse que él ha contribuido a su salvación. Y se afirma que la voluntad del hombre no es libre para actuar de esa manera. Al declarar que en el gran cuerpo de la humanidad, algunos deben ser predestinados a la salvación y otros a la destrucción, Calvino sostiene que no hay otro medio de humillación para nosotros como se debe o hacernos sentir lo mucho que estamos sujetos a Él, a Cristo. Es obvio la gran ignorancia de este principio que detrae de la gloria de Dios y deteriora la verdadera humildad. Por el contrario, Pablo dice que ya que todo lo que podemos hacer es creer, no hay nada que presumir. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta el apóstol Pablo. Se excluye, declara en definitiva, por fe. Romanos 3:27. Así, en lugar de que la fe dé causa a la jactancia, es la razón por la que no puede existir. Una vez más, Calvino está en oposición directa a las Escrituras. Sin embargo, Palmer insiste en que Calvino simplemente expone la Biblia y descubrió verdades que habían estado en la Biblia todo el tiempo. Un autor calvinista declara, si Dios solo salva a personas que de su propio supuesto libre albedrío deciden aceptar a Jesús, entonces merecen salvación. Ellos merecen ser salvos. La noción del libre albedrío ensalza al hombre porque el hombre elige a Dios y Dios solo ratifica la elección del hombre. Otra vez, la necesidad de defender el calvinismo conduce a sus defensores a la irracionalidad. El aceptar la salvación por la fe no significa que la persona que lo hace merece ese don de la gracia de Dios. Igual a como se podría decir que la aceptación por un indigente de una comida gratis y alojamiento de una noche significa que él o ella merecen esta caridad. ¿Merece ser salvo? La mera aceptación de un regalo no significa que la persona se lo merece. ¿Dios solo ratifica la elección de hombre? No es así. Dios es quien establece los términos de la salvación que el hombre debe aceptar para ser salvo, y si no lo hace, se pierde eternamente. ¿Y esto le da mérito al hombre y una base para presumir? Imposible. Existe gran confusión sobre este asunto de la voluntad, porque no hay escape del hecho que, como dijo Spurgeon, la voluntad del hombre tiene su lugar apropiado en materia de salvación. Cuando un hombre recibe la gracia divina de Cristo, no la recibe en contra de su voluntad, ni tampoco es removida su voluntad, porque Dios no llega a convertir al agente libre e inteligente en una máquina. Sin embargo, en el mismo sermón, Spurgeon denuncia la idea de que el hombre puede elegir si creer en Cristo o no como el propósito de Dios en el gran plan de salvación completamente condiciona a voluntad del hombre. Su objeción es que el hombre que viene a Dios es el resultado de su naturaleza y sin ayuda. No sin ayuda por la gracia de Dios y la convicción del Espíritu Santo, por supuesto. Pero el hombre todavía debe hacer su propia elección o Dios no ha ganado el corazón. ¿Quién diría que el hombre puede venir a Dios sin ayuda por el Espíritu Santo? Ni el arminiano más descarado. Pero el calvinismo hace esa falsa acusación contra los que no están de acuerdo con su extremismo. De hecho, insistir en que el hombre no creyente primero debe ser regenerado e irresistiblemente obligado a venir necesita de gracia más allá del hombre ser asistido, es decir, atraído por Dios a través de la convicción y el poder del Espíritu Santo y la palabra. La palabra irresistible, asociada con la gracia, crea el problema, ya que no permite voluntad ni fe por parte del hombre. Y esto difama a Dios, como ya hemos indicado repetidas veces. Si el hombre es totalmente incapaz de creer y debe ser irresistiblemente arrastrado a Cristo, entonces de seguro niega el amor de Dios al declarar que Él no va a hacer esto para toda la humanidad.